16 minutos sobre las 11 de la mañana, comienza aquí Cuaderno de Campo. Vamos con un capítulo más de este espacio en el que nos adentramos en el ámbito de la divulgación medioambiental, de respeto, de conservación de nuestro entorno, desde luego, y conociendo a la fauna, a animales y también la flora de, como decimos, los parques naturales, el entorno tan privilegiado del que disfrutamos. Cuaderno de Campo que arranca, como siempre, y además gracias a Naturalista Urriqueño, Manolo Canto, que ya nos acompaña. Manolo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a quedarnos con contenidos que van a centrar, como decimos, el espacio de hoy, y también nuestro juego ornitológico, que además se está convirtiendo, Manolo, en... todo un reto para incluso en algunas fábricas y demás. Parece que nos escuchen, un saludo, por cierto, sí. Además, bueno, pues parece que el jueves a esta hora están muy atentos, especialmente a ese canto eliges para un poco iniciar la competición, ¿no? Sí, la verdad es que es un juego que gusta muchísimo y de hecho pues mucha gente así lo transmite, de que en el momento que lo escuchas ya empiezan todos a hacer una especie de apuestas a ver quién es el que rápidamente lo acierta, y me alegra mucho saber que ha gustado y que, bueno, que por lo menos pues sirve para algo. Y de hecho, bueno, nos demuestran nuestros oyentes que están muy atentos y rápidamente responden a ese juego cada semana. Lo vamos a escuchar enseguida. Hablaremos además de dos cuestiones principales. Hablamos en estas semanas atrás de la berrea del ciervo. Bueno, pues los sonidos de la naturaleza que también, por ejemplo, nos traen en estas fechas la ronca del gamo. Sí, es otro de los sonidos típicos de esta época. Cuando ya va el sonido de la berrea va bajando un poco, pues se solapa con el inicio de otro sonido, que es la ronca del gamo, otro cérvido de similares o parecidas características del mismo género, otro cérvido, como es el gamo, que, bueno, que en vez de berrear, pues ronca, y no precisamente porque duerme. Ya lo explicaremos. Es otro de los eventos, por tanto, en nuestro entorno, como decimos, llegadas a estas fechas. Y además, teniendo en cuenta este fin de semana, el primer fin de semana del mes de octubre, en que se conmemora, bueno, pues todos los años el Día Mundial de las Aves. De ello también vamos a hablar. Sí, todos los años a nivel internacional, el primer fin de semana de octubre, en este caso creo que es 4 y 5 de octubre, o sí, 4 o 5 de octubre, pues se conmemora el Día Mundial de las Aves a nivel internacional en centenares de países para poner un poco encima de la mesa, para no olvidar y para, bueno, sobre todo para destacar la importancia de las aves en todos los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, como digo, ya luego lo hablaremos más detenidamente, pero todos los primeros fines de semana, el primer fin de semana de octubre, a nivel internacional se celebra el Día Mundial de las Aves. Pues de todo ello, ya decimos que vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a comenzar sin más con ese reto que les planteamos hoy, nuestro juego ornitológico, que suena de la siguiente manera. Vamos a escuchar ya un primer anticipo, los primeros segundos. Bueno, pues lo hemos dejado un buen número de segundos. Sí. No vamos a dar pistas por el momento, ¿no? No, es mejor dejar... Está bien, lo hemos dejado un tiempecito porque, bueno, para que, bueno, los oyentes puedan intentar reconocerlo. Hay que decir que, como pista, sí, te puede dar una pista, es que es un pájaro súper, súper conocido, pero es verdad que quizás no nos hemos parado a escuchar su canto, puesto que, bueno, se conoce en unas circunstancias muy particulares. Si el encuentro con los zorzales se suele dar en circunstancias particulares. Uy, perdón. Lo dejamos ahí. Bueno, pues a ver qué nos dicen nuestros oyentes enseguida, a ver de qué pájaro se trata. Vamos a quedarnos con, como decimos, el primero de los temas que queríamos abordar en el día de hoy. Nos referíamos a lo que es, en estos días atrás, otro sonido, ¿no? O sonido de la naturaleza, muy característico, además de nuestra zona. la berrea, bueno, pues también hay que hablar en este caso de la ronca del gamo, algo muy similar, sí, pero con el sonido característico del gamo en este caso. Sí, hablábamos en semanas anteriores de la berrea del ciervo, y bueno, siempre se ha dicho que los corzos ladran, los ciervos berrean y en este caso pues los gamos roncan, ¿no? Es decir, nos dicen por el momento, por cierto, sobre todo el ruido que hemos escuchado antes, que es el ruiseñor, nos dice Manuel, ahora iremos viendo. Vamos a ver, a ver si hay suerte. Entonces, bueno, pues decir eso, que estamos hablando, bueno, vamos acercando un poquito hoy a lo que es la ronca del gamo. No es ronca porque duerman, sino es una ronca porque, igual que los otros animales de sus mismas características, como puede ser el ciervo, pues emiten unos sonidos en esta época del año, en la época de celo, en el que, bueno, que les van a servir pues para, por un lado, atraer a las hembras, es decir, para demostrar su fortaleza, para mostrar su predisposición pues para copular, y después emiten esos ruidos también pues para retar e imponerse pues al resto de machos, ¿no? Es decir, ahí en el mundo de los gamos, igual que en el de los ciervos, pues hay verdaderas luchas, tanto a nivel de sonidos como de peleas, para que esas competencias hacen que el más fuerte, el que presente una mayor fortaleza y mayor entereza, pues sea el que, bueno, pues el que vaya pues a copular con el resto de la red, ¿no? Con una mayor parte de hembra, ¿no? Que es lo que al fin se trata, ¿no? En todas las especies, ¿no? Pues procrearse, y evidentemente procrearse a través de la especie más fuerte, ¿no? Como una manera de procrear una especie, y de que la especie siga, pues, sobre todo muy fortalecida, ¿no? Y muy estable. Entonces, en concreto el gamo, lo que hace es un ronquido. Un ronquido constante, no es tan espectacular ni tan llamativo como puede hacer la berrea de un ciervo, pero también es muy peculiar, ¿no? Ir por el campo y escuchar como que alguien ronca, ¿no? Y ronca a veces de manera reiterada, ¿no? Pueden llegar a roncar 40, 50, incluso 60 veces en un minuto. A veces depende de la situación en que se encuentre el bicho, de las condiciones climatológicas, del estado de euforia que tenga, de la subida hormonal que tenga, depende de muchas cosas, pero es verdad que se puede roncar de 10 a 15 veces por minuto, incluso hay gamos que roncan tan continuamente roncando durante minutos y muchísimo tiempo, ¿no? Eso depende, ya digo, de muchos factores, ¿no? Igual que la berrea del ciervo, ¿no? Depende de muchísimos factores, como bien dijimos la semana pasada. Y como digo, bueno, es un sonido muy peculiar que es posible escuchar en nuestros campos, pues no tan frecuente ni tan abundante como el ciervo, pero ni tan llamativo, pero es frecuente escucharlo en esta época o a partir de ahora, en esta época del año. Así que, bueno, un ronquido especial porque no es un problema respiratorio en este caso. No. Como con los seres humanos, sino que evidentemente, bueno, va dentro de ese ámbito. Sí. Hablando del gamo, que por cierto no es una especie autóctona de España, ¿no? Es una especie de origen mediterránea, de la cuenca del Mediterráneo, pero parece ser que no es autóctona de la península ibérica, sino que, bueno, hace ya siglos y siglos y siglos, pues se trajo para acá. De hecho, en la civilización romana, en otras civilizaciones de mucho más antiguas, pues en esas civilizaciones ocurre que tenían al gamo como un animal casi de compañía, por la belleza, porque es un animal muy muy muy bello, sobre todo con el pelaje de primavera, verano, que es muy muy de color pardo rojizo, con unos lunaritos de color blanco. En algunos casos los adultos más oscuros. Ya en invierno ese pelaje se convierte en un pelaje más oscuro. Pierde ese moteado, pero ese moteado, la cornamenta, que es una cornamenta también muy bonita, no es como la de los ciervos, de una sección más o menos circular o poligonal, sino que es una sección plana, es una cornamenta que se va ramificando, pero a su vez se va aplanando con una gran anchura. Entonces es un animal más pequeño también, más pequeño que el, más de menor estatura, bastante menor estatura que el ciervo. Entonces, un animal que se tuvo incluso de compañía y se llevó a muchísimos países, y de hecho pues entró en España pues hace cientos de años, ¿no? Se puede considerar una especie ya propia de la península ibérica, pero no autóctona, ¿no? Ha habido momentos en los cuales está más desaparecido, se han vuelto a reintroducir. Entonces, bueno, es un animal, como digo, que es de origen mediterráneo. Se cree que no es autóctono propio de la península, pero bueno, pero lo tenemos en nuestros montes. No se deja ver tanto como a lo mejor el ciervo, porque es un animal, aunque cuando se ven bien, porque suelen vivir en grandes grupos, grupos de machos o grupos de hembras con cría, incluso grupos de machos y hembras y crías, es decir, van, se agrupan de muchas maneras. Y cuando se ven, se pueden ver un grupito, ¿no? Porque, bueno, a veces también se encuentran algunos machos solos, ¿no? Depende de la época. Pero bueno, es un animal que se deja ver un poco menos en el monte, ¿no? También abunda quizás menos, ¿no? Decir que como los ciervos, pues también mudan la cuerna, también tienen un desmogue allá por el mes de abril, tienen un, bueno, abril, mayo, tienen un desmogue, esos cuernos que solamente, hay que decirlo, tienen los machos del gamo, la hembra no tiene cornamenta, no tiene astas. Entonces, pues allá por mayo, pues también desmogan, se pierde su cornamenta y vuelven a echarla, pues para que en el otoño las tengan preparadas para las luchas, ¿no? También hay luchas de gamo, igual que las hay de ciervo, lo que pasa es que son menos, se ven menos, se suelen ver menos, son menos, quizás menos competitivos que en este aspecto, menos violentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es violento, pero que los ciervos, pero sí también existen peleas de gamo, y cuando las hay son verdaderamente brutales, ¿no? Porque son animales pequeños, pero el asta es bastante grande, esa asta plana y hace que, bueno, que los choques de la cornamenta sean impresionantes, así que también existen peleas de gamo. Y ya digo, pues es un animal que creo que en esta época del año, pues, podemos encontrarlo perfectamente y sobre todo escucharlo, aunque a veces, si no estamos introducidos mucho en el tema de la materia, escuchamos algún ronquido en el campo y no lo hay nadie que esté durmiendo por allí. Pasa desapercibido, claro, o no nos damos cuenta. Y no es que alguien esté durmiendo por allí, ¿no? ¿En qué zonas por aquí, por los alrededores, podríamos verlo? Sí, por los alrededores, prácticamente dentro de lo que es el Parque Natural Los Arcos Nocales. Existe cada vez más frecuente en muchas zonas del Parque Natural Los Arcos Nocales, tanto, bueno, una vez que pasamos del Mojón de la Víbora hacia Corte, el Colmenar, tirando para Puerto Gali, hacia Algeciras, toda esa zona de Arcos Nocales, es posible ver el gamo. Uh-huh. Tanto en fincas particulares que destinadas a cacerías como en terreno público, de ciertos ayuntamientos, montes propios de Jerez, los montes de Corte, es posible, pues, encontrarnos, pues, con alguna familia de gamos o con algún gamo solitario, ¿no? De hecho, conduciendo, igual que ciervo, bueno, que puede darse el caso, ¿no? De sí. Que se cruce por la carretera de Portugal y por ahí, por esa zona, sí. Es habitual dentro de lo que es habitual que se cruce, sobre todo este el gamo, igual que el ciervo, igual que el corzo, tiene unos hábitos de movimiento más bien crepusculares, al anochecer, al amanecer, durante la noche. Durante el día, pues están, bueno, se dedican prácticamente a comer, dormir y descansar. De noche se mueven más. Entonces sí es frecuente que de noche, pues, se cruce algún ciervo, algún corzo, algún gamo. Es posible. Es verdad que cuando se cruza, normalmente de lo que más abunda, lo que más se suele cruzar, ¿no? Sobre todo ciervo. Y sobre todo ciervas, ¿no? Se cruzan muchísimo, algunos corzos. Gamo también se puede cruzar, ¿no? Pero bueno, ya digo, al estar en menores cantidades es más difícil verlo, ¿no? Eso sí que hay que decir, el otro día lo hablamos con un agente y con un agente del Seprona, decía que hay que conducir con cuidado cuando circulamos por ciertas carreteras, cuando atravesamos el Parque Natural Los Arcos Nocales, sobre todo de noche, porque es muy frecuente lo que tú decías, ¿no? De que se cruzan los animales y se cruza un ciervo, un gamo o un jabalí, como también a mí se me ha dado el caso, ¿no? Y si vas uno con el coche un poco ligero, pues ya no es por animal, es por uno mismo, ¿no? Que puede uno tener un percance serio. Son carreteras, además están, en algunos casos están señalizadas con esa señal de peligro posible cruce de animales. Sí, ¿no? Pero no quita que es verdad que sorprende y... Sí, sorprende. Además, los animales, un animal que en una carretera se te cruza, pues de noche, propias luces del coche lo deja deslumbrado, puede que se quede estático en el centro de la carretera porque no sabe para dónde coger, porque se puede quedar deslumbrado y no sabe para dónde coger, y antes de, al no saber nada, pues se queda quieto, y entonces cuando lo comemos con el coche, bueno, o con una moto o una bicicleta, que también se han dado caso, ¿no? Decía, hay que circular, pues, con sobre todo de noche, con cierta precaución siempre, pero si estamos en un lugar donde es paso habitual de ganado o paso habitual de animales silvestres, pues hay que circular también con mucha precaución. Ocurre igual en Grazalema, la zona de Grazalema, por encima del pueblo, hacia Las Palomas, Arbollar, es frecuente ver cabras montesas cruzándose la carretera, porque hay muchísima cantidad de cabras, ya se han habituado a la presencia humana, se habitúan a que, bueno, a lo mejor en verano bajan de las partes más altas a las partes más bajas, donde hay a lo mejor algo de agua a beber, por las mañanas vuelven a subir, entonces hay movimiento de animales, Y es posible en una carretera de esta encontrarte una cabra monté. Vamos, es muy habitual. Nuestros oyentes lo podrán, vamos, podrán decir mucho. A mí se me ha cruzado una cabra monté por Villaluenga, por Grazalema o por Benocá, que también es, que también se han dado los casos, ¿no? Y entonces, pues, hay que circular con mucha precaución. También puede estar una cabra, puede estar una vaca de algún ganadero, que es normal, que puede ocurrir. Pero bueno, ya digo, en carreteras que atraviesan estos parques naturales, pues hay que ir con precaución. Bueno, pues no sé si algún apunte más sobre la ronca del gamo, porque vamos a quedarnos de nuevo escuchando a el pájaro elegido el día de hoy, y además voy a comentar varias respuestas que tenemos. No sé si algún apunte más, Manolo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Pues ahí está el canto, como decimos, de, por ejemplo, Manuel nos decía el ruiseñor, José o Condemor apostaban por el zorzal, Ana nos dice que el verdón, o María el gorrión. Como además has comentado antes que se trataba de un pájaro muy común, respuesta lógica en esa línea. Vamos a ver qué ocurre. Por ahora hay variedad de respuestas. Hay variedad de respuestas. Vamos a esperar al final del programa y lo vemos. Pues ahí queda esa nueva entrega del sonido, del canto, de lo que hay que adivinar, qué ave, qué pájaro hemos elegido en el día de hoy. La ronca del gamo, que es nuestro primer contenido que queríamos abordar, pero hablando de este juego ornitológico, lo cierto es que este fin de semana, 4 y 5 de octubre, el primer fin de semana, ¿no? Me comentaba Manolo, sí. Habitualmente se conmemora el Día Mundial de las Aves, y principalmente, ¿no?, por la importancia de las aves en nuestros ecosistemas, pues siempre se incide, ¿no? Desde luego, y más si hablamos aquí en España, como ahora nos va a explicar, ¿no? Sí, se celebra, como decía al principio, el Día Mundial de las Aves cada primer fin de semana del mes de octubre, un día a nivel internacional para recordar la importancia de las aves en nuestro ecosistema, la importancia de las aves en el planeta, se puede decir, porque tienen una función muy importante, pues en muchos casos, son parte importante de las cadenas alimenticias, son parte importante de muchos de los procesos de dispersión de semillas, por ejemplo, de las diferentes especies. Entonces, además son indicadores de calidad de nuestro ecosistema, es decir, un ecosistema donde haya una gran diversidad de aves, pues nos está indicando que es un ecosistema de mucha calidad, un ecosistema no alterado o no muy alterado, un ecosistema donde hay calidad ambiental, de agua, de suelo, de todo. Es decir que, y cada primero de octubre de cada año, se celebra el Día Mundial, como todos los días mundiales, como todos los días mundiales de todo, ¿no? Es decir, que hay un día donde vamos a intentar recordar tal especie o tal evento o tal cosita, pero como yo digo siempre, ¿no?, el Día Mundial de todo tiene que ser todos los días, ¿no? No solamente un día no tenemos que acordar de las aves, o un día no vamos a acordar de tal cosa que se celebra tal día, ¿no? Es decir que debemos estar durante todo el año acordándonos de las aves, y de hecho cada vez más, pues esto es así, ¿no? Porque el tema de la celebración de aves, el bird watching, que se llama ahora muy de moda, en pronunciación en inglés evidentemente es pésima, ¿no? Pero está de moda el bird watching, la observación de aves, pero en todo sitio aparece esa palabra inglesa. Pero bueno, como digo, la observación de aves está muy de moda en todo el mundo, en muchísimos países, y sobre todo en España. España es un... se ha convertido en un importante destino turístico a nivel ornitológico. Creo que hay que destacar, ¿no?, que sí. Además de lo que es la propia conservación de la naturaleza, de nuestra sí. fauna, en este caso de las sí. aves, es que constituye un aspecto dentro de lo que es la amplia variedad de ofertas dentro de la industria turística española. Sí, sí. La semana pasada veníamos hablando del ecoturismo, del turismo natural, y una de esas modalidades es el turismo ornitológico o la observación de aves, y hay que decir que es un importante motor de desarrollo sostenible a nivel rural. Es decir, que la observación de aves es un turismo de bajo impacto, un turismo muy respetuoso con el medio ambiente, que no requiere de mucha infraestructura, de montar nada, ni de movimiento de tierra, ni de movimiento de nada. Es un turismo que el visitante va al campo, observa, fotografía en algunos casos y se va. Es decir, y cada vez más está suponiendo un importante motor económico, un motor de desarrollo rural, puesto que en muchas zonas se están especializando en observaciones de aves. Cataluña, el País Vasco, en Extremadura y sobre todo Andalucía. Andalucía si decíamos que España es uno de los países, o el, quizás el país más rico de Europa, o más diverso en Europa de por la presencia de aves, dada la situación, pues dentro de España hay una región privilegiada que es Andalucía, ¿no? En España podemos estar hablando de unas 570, 575, 580 especies de aves en toda la península, y en una amplia mayoría la tenemos en Andalucía. Precisamente por el lugar de paso que supone Andalucía, que siempre lo hemos comentado aquí, para todo tipo de acciones naturales, ¿no? De eventos naturalísticos, ¿no? Andalucía está situado al final de Europa, por decirlo de una manera, en prácticamente conexión con África, y aquí es el lugar de paso, pues, de todo. El otro día hablamos también de las aves migratorias, que este es el lugar de paso, y contamos con un clima que hace que, bueno, que las especies digan, ¿para qué voy a emigrar si lo tengo aquí todo el año tengo alimento, todo el año tengo refugio, quitando un par de días malos en invierno, como diciéndolo comúnmente, pero es decir que es un lugar, ya digo, de una gran riqueza ornitológica, y es lo que se debe aprovechar. Es verdad que hay provincias, hay regiones en la península que tienen menos riqueza ornitológica, y se ha sabido aprovechar eso en un desarrollo, como digo, económico, rural. Pero bueno, Andalucía va dando pasos, va dando pasitos, hay comarcas muy importantes para la observación de aves, y yo creo que poco a poco será un referente a nivel prácticamente mundial para la observación de aves. Estamos hablando de lugares como Tarifa, la costa de, bueno, toda la costa del Estrecho de Gibraltar, porque es que es un lugar de paso. Estamos hablando de lugares como Doñana, lugares como Lagunas de Fuentepiedra, las lagunas en Almería, es decir, ahí son Sierra Nevada, un lugar donde, bueno, pues hay una diversidad de aves que no existe, pues, en ningún sitio de Europa, ¿no? De hecho, bueno, de todas las zonas cepas que hay en España, pues una amplia mayoría están en Andalucía, casi todas ellas en espacios naturales protegidos, el Parque Natural del Estrecho, la misma Parque Natural Sierra Grazalema, por ejemplo, también es zona cepa, zona de especial protección de las aves, Doñana, bueno, la misma cola del embalse de Arco, la laguna de Medina, el complejo endorreico de Puerto Real, son lugares, por ejemplo, la provincia de Cádiz, porque hay que decir que dentro de Andalucía también está la estrella de la joya o la joya ornitológica, y es que dentro de Andalucía también está la provincia de Cádiz, que es que no hay una provincia con mayor riqueza ornitológica que la provincia de Cádiz, por esa cantidad enorme de diversidad de hábitats que tenemos, que lo hemos comentado otras veces, la provincia de Cádiz, que tiene costa, tiene acantilado, tiene arenales costeros, tiene dunas, tiene campiña, tiene sierra, tiene montes, y tiene una cantidad de hábitats diferente tan variado que hace que el propio enclave, la situación y la diversidad de ecosistemas es lo que hace que este sea uno de los sitios más ricos a nivel de aves, bueno, y ya no estamos hablando de aves, de todo tipo de seres vivos, porque ya digo, donde hay diversidad de hábitat, que es donde viven las especies, pues hay diversidad de especies, ¿no? Entonces, como digo, en la provincia de Cádiz contamos con lugares inmejorables para la observación de aves, ¿no? Como eso que he estado diciendo, y que, bueno, que se recomiendan por visitar, puesto que ya se está incluso, pues, vendiendo ese turismo ornitológico. En el Parque Natural Bahía de Cádiz, por ejemplo, hay diversos recorridos propios que son recorridos ornitológicos, donde se puede hacer perfectamente un recorrido, donde hay carteles interpretativos de la avifauna. En el Parque Natural Sierra Grazalema también hay lugares donde hay interpretación de la avifauna en muchos de sus senderos, puesto que es zona cepa. Y después otros lugares quizás menos conocidos, pero que también igualmente son muy ricos a nivel de ave. Y estamos hablando, como digo, de la cola del embalse de Arco mismo, de la cola incluso del embalse de Borno, de la laguna de Medina, del complejo endorreico de Espera, una serie de lagunas que hay en el entorno de Espera, o complejo endorreico de Puerto Real, o del puerto de Santa María, es decir, lugares que ya digo, bueno, el mismo Alcornocal, los mismos Alcornocales, hay zonas especialmente ricas en ciertas aves, y algunas aves muy concretas, ¿no? Por ejemplo, pues la limoche, una especie que se encuentra amenazada, pues para verlo probablemente es muy raro, pero se puede ver, pues, en el entorno de los Alcornocales hay algunas parejas. Entonces, que estamos hablando de además de riqueza, de rarezas, ¿no? Es decir, que Andalucía acoge incluso rarezas, ¿no? Especies raras, ¿no? Entonces, como digo, pues estamos en un lugar privilegiado para el desarrollo de ese turismo ornitológico que, bueno, que yo creo que poco a poco se tendrá que ir despegando, como está despegando en otras comunidades, como pues Extremadura, País Vasco, incluso Cataluña, ¿no? Así que en ese aspecto, a la hora del desarrollo del turismo, va un pelín por delante, pero que en breve, dada la riqueza que contamos nosotros, pues tendremos que despegar, ¿no? Y en días como hoy, o en fines de semana como hoy, donde es el Día Mundial de las Aves, pues hay que procurar eso, ¿no? Pues es verdad, hablar de las aves, destacar su importancia natural, pero yo creo que los tiempos que corren hay que hablar también del desarrollo sostenible que se puede conseguir con la explotación de, bueno, no me gusta la palabra esa, ¿no? Pero sí con el aprovechamiento de ese recurso que tenemos y que puede servir de, ya digo, de motor económico y de desarrollo en muchas zonas rurales, sobre todo de Andalucía y sobre todo de Cádiz y de la sierra, ¿no? Uh-huh. Y lo cierto es que, bueno, eso se va notando además que cada vez hay más auge. Antes se veía como algo muy excepcional de alguna persona, sobre todo extranjeros, sí, que venían así de forma puntual, y ahora sí que se nota ya mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo hace, bueno, muchísimos años. Llevo desde que sí que me conozco yendo al campo a observar. Me gustaba observar aves, a mí y muchos compañeros, recuerdo, de aquella época. Íbamos al campo y salimos 4 o 5 a observar aves. Y siempre se veía estos extranjeros parados en la manga de Villaluenga, uh-huh, algunos prismáticos, y esta gente, y nosotros íbamos a caminar, íbamos a ver otras cosas, no íbamos a lo mejor con ese ímpetu de conocer, sino a caminar, disfrutar del campo. Si veíamos algún bichejo, nos paramos, pero ese ímpetu de estar horas y horas ahí en la manga de Villaluenga, y decía, estos son extranjeros, ¿qué hacen mirando? Y la mayoría de la gente decía, bueno, esta gente aquí tanto tiempo. Y eran eso, es verdad, el turismo ornitológico lleva muchísimos años instaurado en países como Inglaterra, Holanda, Alemania, y eran la mayoría de la gente que estaba mirando, observando aves en nuestros campos, ¿no? Eran extranjeros. Hoy día no, esto ha cambiado. Hoy día, bueno, hay cientos de miles de personas en Andalucía, en la provincia de Cádiz, aquí, que nos encanta observar las aves, ir al campo, fotografiarlas, pero ya digo, muchas veces, a veces la fotografía es la última excusa, ¿no? Lo importante es estar viéndola, cómo se mueven, cómo disfrutar de ella, ¿no? Entonces, ese turismo extranjero, pues bueno, sigue existiendo, siguen viniendo muchos ingleses, muchos alemanes, holandeses a observar aves, pero bueno, también mucha gente ya nacional de aquí que se ha introducido porque ha visto que es un mundo inmenso, un mundo que está ahí por descubrir y un mundo muy satisfactorio, ¿no? El poder reconocer, pues no sé, nuestras aves, ¿no? Y como digo, y estos días deben de servir pues para concienciarnos de que tenemos un recurso de primera magnitud que no existe en muchas partes del mundo. Así porque se puede hacer turismo ornitológico en muchos sitios, pero si nosotros tenemos si no tienen el recurso, pues les cuesta más. Aquí tenemos el recurso. El tema es tener la imaginación de saber venderlo, de la facilidad de poder desarrollar algún tipo de, que las hay, empresas dedicadas a la observación de aves y a observación de otro elemento de la naturaleza, pero bueno, facilidades para que estas empresas puedan desarrollar su trabajo, y ya digo, y es un motor que por descubrir. Y después tenemos una cantidad de aves también importante que están en peligro, que también le dan relevancia a nuestra avifauna, especies que necesitan medidas de conservación, muchísimas de ellas las tienen, la ley andaluza las protege. Y son especies que crean unas expectativas, crean una atracción, es una atracción añadida, ¿no? El hecho de observar una ave rara, ¿no? Evidentemente, siempre cuando hablamos de observación, no quiero frivolizar, es decir, hay que observar las aves siempre desde el máximo respeto y con el más escrupuloso código ético, es decir, siempre, siempre buscando la no molestia del ave, ¿no? Evidentemente, cuando siempre recomendamos a la gente actividades como esta, la observación de ave, pero siempre digo que hay que hacerse con el máximo respeto, con el máximo cuidado, sin molestar, y mejor no observar algo antes que observarlo y molestarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya son cosas lógicas y que también dependen de cada uno, ¿no? Pero como digo, hay especies amenazadas que son muy atractivas y también atraen a muchísima gente. Estamos hablando de avutardas, estamos hablando del camachulo trompetero, la águila pescadora, la cigüeña negra, la limoche. Sí, hay una serie de especies muy, muy, como digo, muy escasas que las tenemos entre nosotros durante el año, incluso en ciertas épocas del año, y que es un atractivo también turístico, ¿no? Pero como digo, siempre, siempre, unas y otras, desde el máximo respeto y el máximo, máximo cuidado. Pues además teniendo en cuenta que, bueno, por sus propias características, ¿no? Y por la cuenta que le trae, por decirlo claramente, ¿no? A las personas que quieren disfrutar de esto, claro, pues deben estar muy en silencio, prácticamente no notarse dentro de lo que es el entorno, y aparte son personas que evidentemente tienen ese amor por las aves, así que amor por la naturaleza. Supone, claro, se supone que el que le gusta la observación de aves, una persona pues concienciada, una persona que va ahí con el máximo respeto, no intenta, bueno, contar con unos buenos prismáticos, con algún equipo que te pueda uno desde lejos permitir la observación, no tiene que ponerse encima de nada para evitar molestias. Y sobre todo hay una cosa fundamental, es que si queremos seguir disfrutando de este recurso, tenemos que mantenerlo, lo que siempre se ha dicho. Hay que hacer uso de los recursos del medio, pero siempre preservándolo para que nosotros y nuestras generaciones venideras puedan seguir disfrutando en mejores condiciones aún, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? La concienciación es fundamental. Desde aquí yo siempre animo a todo el mundo a ir al campo a observar las aves, a observar la fauna, a observar la flora, a observar la seta, cualquier los paisajes. Y se dice abiertamente, porque para eso está, nuestra naturaleza está para disfrutarla, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Disfrutarla pues con el máximo respeto y cuidado hacia ella. Y si un día, por lo que sea, no se puede ver una determinada cosa, pues no se ve, vendrá el día siguiente, ¿no? Lo que no hay que tensar la cuerda para que, bueno, que al final nuestro medio natural salga perjudicado, ¿no? Y es lo último que querríamos conseguir, ¿no? Que provoquemos un perjuicio al recurso este tan magnífico que tenemos, ¿no? Pues dentro de lo que es esta celebración del Día Mundial de las Aves, hay que destacar además que este fin de semana, seguro que en multitud de lugares, evidentemente se organizan actividades, pero, por ejemplo, muy cerca en el puerto de Santa María. Sí, la Asociación Ardea, que también hemos estado hablando estas semanas atrás de ella, pues organiza en el Parque Natural, no es Parque Natural, es un Parque Metropolitano, Los Toruños y Pinar de la Algaida, organiza durante estos dos días, abierto al público general y de manera gratuita, una serie de actividades en torno a las aves, para celebrar el Día Mundial de las Aves. Hay actividades de anillamiento, hay actividades de talleres para niños y juegos para niños relacionados con las aves. Hay rutas ornitológicas en bicicleta, puesto que el Parque Metropolitano Este de Los Toruños, bueno, tiene presentes rutas que se pueden hacer andando o incluso en bicicleta. Entonces se van a hacer rutas en bicicleta, que es donde va a compaginar el deporte con la observación de aves. Bueno, la gente podrá ir en bicicleta con un guía ornitólogo, que en distintos lugares de este parque se pararán y habrá la ocasión de observar aves. Habrá incluso visitas guiadas con rutas ornitológicas en un tren, es decir, un trencito. Este Parque Metropolitano cuenta un trencito similar al que está aquí en la feria, ¿no? Por ejemplo, que da la vuelta por el pueblo, un trencito similar que recorre el Parque Metropolitano de una punta a otra, y ese trencito pues hará rutas ornitológicas también con un guía que podrá llevar a la gente por el parque, con lo cual, yo digo, es un, bueno, si alguien se quiere iniciar en el mundo de las aves, pues puede, vamos, cualquiera de estos dos días del fin de semana puede pasarse por allí. Hay información en la red, en la web del Parque Metropolitano de Los Toruños, en la web de la Asociación Ardea, donde aparece la información de esto, pero bueno, que para inscribirse previamente. Y bueno, y también se puede uno pasar directamente allí, si hay cabida en la ruta ornitológica, se acopla del tirón. Es una actividad ideal, sobre todo ideal para familias, ¿no? Para ir acompañado de niños y niñas, porque ya digo, es una actividad lúdica interesante. Además que está preparado especialmente para familias, ¿no? Para que puedan disfrutar padres e hijos y de las aves, ¿no? El fin de semana. Es muy recomendable. También, bueno, habrá muchas, me imagino, en la red se puede encontrar muchísimas actividades. Aquí cercana no he recogido ninguna especial por el tema de las aves. Yo, como siempre digo, invito a la gente a ir al campo, invito a la gente a observar, siempre, como digo, con el máximo respeto. En nuestro entorno existen muchas zonas donde uno se puede sentar tranquilamente y observar el paso de las aves. Si echa un buen ratito allí sentado con unos buenos prismáticos, pues puede disfrutar también de las aves. Entonces recomiendo, si alguien quiere dar un paseo, pues que lo haga desde el punto de vista con los ojos de ver aves, ¿no? Y tenemos zonas muy interesantes, como puede ser Cerro Coros en Puerto de las Palomas, un cerro que hay allí a mano derecha, donde es un sitio ideal para observación de aves, de diferentes rapaces, de buitres, de acentores alpinos, así, aves más pequeñas, roqueros. Entonces, es decir, que es un lugar interesantísimo, recomiendo un paseo por allí, evidentemente, como siempre digo, por los senderos que aparecen, o por los llanos republicanos, otro lugar donde es posible observar muchísimas aves. En su primera parte, la semana pasada hablábamos del sendero de los republicanos, ¿no? Es decir, se atraviesa una primera zona de bosque donde es una zona riquísima en aves, donde se pueden escuchar muchísimos sonidos si nos sentamos un buen ratito y dejamos que la naturaleza haga lo demás, ¿no? Perfectamente, otro lugar donde podemos observar muchísimas aves. Podemos darnos un paseo por la misma manga de Villoluenga, también es un lugar interesantísimo para observar aves, rapaces de todo tipo, aunque ya evidentemente algunas ya se han ido para África, pero bueno, algunas quedan. o incluso el sendero, el río, el bosque. Este es, por ejemplo, tiene una gran cantidad de aves, pero el problema es que es muy transitado, ¿no? Sobre todo los fines de semana. Hay tanta cantidad de gente que a veces no podemos escuchar nada, porque el sonido de la gente ya por sí acalla el sonido de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, la misma Sierra de Urique, el Aljibe, la zona Salto el Pollo, el camino que va hacia Puerto Tirado, son zonas muy ricas para observación de aves. Solamente hay que coger unos prismáticos y abrir bien los ojos, ¿no? Y estando un buen ratito paseando por allí es posible observar muchísima cantidad de aves distintas, ¿no? Incluso la zona del Castillo de Fátima, ¿no? Es una zona muy importante también de observación. Es posible incluso sobrevolar, además de los buitres, en un momento dado se puede observar algún alimoche. Entonces, como digo, bueno, viene el fin de semana del Día Mundial de las Aves. Recomiendo que el que pase pues vaya un poquito mirando este recurso o este elemento natural y ya está. Y bueno, y a pasar un buen fin de semana, que de eso se trata, ¿no? Pero como siempre digo, ¿no? Con el máximo respeto y la máxima, bueno, como digo siempre, ¿no? Respetando lo que estamos viendo y sin crear ningún tipo de problema, ¿no? Pues claro, ya decimos sobre la celebración este fin de semana del Día Mundial de las Aves. Todavía tienen un par de minutos para contestar nuestro enigma ornitológico en el día de hoy, por cierto. Pero antes, Manolo, si te parece, vamos a referirnos a una propuesta que nos hace un oyente, Josema, por LINE, nos dice: buena, quisiera proponer el siguiente tema para el próximo programa, para que se tratara el tema de la introducción de especies invasoras en las aguas de nuestro río y embalse, así como la pena, la ley, un poco para concienciar a la población del daño que producen dichas especies, como se refiere, por ejemplo, ¿no? al burno, que está destrozando nuestro embalse de los Hurones. Sí, es un problema grave el de la introducción de especies exóticas, y más grave aún lo que se está produciendo en los últimos tiempos en nuestros embalses y ríos, ¿no? La introducción de peces. No sabría decir, ni quisiera decir nada, ni motivos, ni por qué, ni quién, pero la introducción de ciertas especies de peces que lo que están haciendo es destruir y acabar con las especies autóctonas y está ocasionando un grave problema en nuestro ecosistema. Están produciendo graves desequilibrios que al final a la larga pues terminan pues por destruir el ecosistema y acabar pues con la pesca, acabar con muchas otras cosas, ¿no? Hay varios peces no autóctonos, alóctonos, que se han introducido en nuestros ríos ahora y que están ocasionando, ya digo, graves problemas. No solamente ocurre en tema de peces, ocurre en flora, ocurre en aves, ocurre, bueno, lo hemos visto, la introducción de insectos alóctonos, lo que está ocurriendo con las palmeras, por ejemplo, con la llegada del picudo. El picudo rojo. Lo que hemos hablado estas semanas atrás de las cochinillas atacando a la chumbera o a los naranjos. En especies de flora ocurre igual, hay varias especies de flora que están ocasionando daños a la flora autóctona, sobre todo hay en zonas costeras donde hay la uña de león y varias que están tapizando prácticamente todas las zonas de dunas y acaban con las propias flora autóctonas de las dunas, y de hecho hay campañas de recogida, de arranque y de eliminación de ese tipo de especies. Ocurre con los pájaros. Hay muchos periquitos, no hay más que ir a Cádiz o a ciertas localidades donde hay periquitos de estos, no sé cómo se llama el nombre, pero bueno, una especie de periquitos que están en bandadas, que a fin de cuentas, vale, uno es muy bonito, pero cuando hay 200, pues causa un daño. Y ocurre pues con muchas otras especies, ¿no? Las típicas tortugas que se compran en las tiendas, que después cuando me canso las suelto y al río, y bueno, y algunas veces cuando ya cogen un tamaño son muy agresivas, transmiten enfermedades a las especies de aquí. Así que es un grave problema el tema de las especies autóctonas, que hay que tratarlo con bastante tiempo, y bueno, la semana que viene intentaremos tratar el tema de la especie autóctona y nos centraremos un poco en el tema de la fauna, de la ictiofauna, es decir, de los peces en nuestros lagos, pantanos y ríos. Y si puedo, intentaré traer alguna persona que esté muy especializada en esta historia, sobre todo para el tema legal, ¿no? A ver de qué manera, bueno, se puede informar al máximo a nuestro oyente. Uh-huh. Este oyente que se refería al alburno, pero... Sí, hay varias. También, hablando de río, estoy viendo por aquí, ¿no? La almeja asiática, el cangrejo americano, sí. El mejillón cebra. Hay muchísimas especies que, digo, autóctonas, tanto en todos los grupos animales, se puede decir. Y lo cierto es que la globalización, que tiene sus ventajas, pues también tiene muchas desventajas, como lo que es, por ejemplo, el que haya especies que se trasladen de unas zonas a otras y vayan colonizando y acabando Eso ha ocurrido toda la vida de Dios, es decir, por decirlo de alguna manera. Es decir, pero es más fácil ahora, ¿no? Claro, desde siempre, de la antigüedad, de la historia, los animales se han movido de un lugar para otro. Lo que ocurre es que ahora se mueven muy rápidamente. Sí, porque además y en grandes cantidades. Adherido a los cascos de los barcos. Los animales o la fauna o la flora aprovecha medios de transporte, entre comillas, que antes no existían. Uh-huh. Entonces, pues nos llegan en grandes cantidades, no llega uno y no subsiste, ¿no? Llegan de manera muy rápida y en grandes cantidades. Entonces, eso lo que provoca es un desajuste. Cuando en la prehistoria había movimientos de animales, esos movimientos de animales eran movimientos naturales, muy poco a poco. Y movimientos que eran motivados prácticamente por el clima. Las plantas, los animales se movían porque el clima los hacía moverse de un lado para otro. Ahora no. Ahora el movimiento es que de un mejillón de no sé qué puede venir desde Asia metido en unos cascos de un barco. Uh-huh. O cualquier insecto en unos sacos de grano puede venir desde Asia. No es un movimiento natural, no es un movimiento como se producía en la historia. Así que siempre, a lo largo de toda la historia del planeta, los animales se mueven y colonizan una zona y unos aparecen y otros desaparecen. Eso es la ley de vida, ¿no? Si unos animales van desapareciendo, pues, pero son por causas climatológicas, por causas naturales. Ahora no, este movimiento no son causas naturales, son causas artificiales, y entonces lo que provocan es plagas, enfermedades a otros animales autóctonos, en muchos de los casos, y desajustes en el ecosistema, que al final, lo que hemos dicho siempre, un ecosistema cuando se produce un desajuste, se produce una reacción en cadena, y no sabemos dónde puede llegar un desajuste, porque desaparece un determinado animal que a su vez era el que comía a otro, y si este animal desaparece, que es el que comía a otro, ese otro dispara sus poblaciones porque no tiene depredadores, y si dispara sus poblaciones y si se alimenta de determinada planta, pues esa planta se ve perjudicada. Así que se produce una reacción en cadena que al final desajusta los ecosistemas. Pero bueno, intentaremos hablar de ese tema la semana que viene. Bueno, pues nos vamos a quedar ya aquí porque vamos sin tiempo, pero al menos, evidentemente, hay que desvelar de qué canto, de qué pájaro, de qué ave estábamos hablando en el día de hoy. Ya digo, por aquí nos decía Manuel el ruiseñor, José el zorzal, también con demor decía el zorzal, Ana el verdón, María el gorrión, o Diego también apostaba por el zorzal. ¿Y era? Pues era y es el zorzal. Creo que incluso en la exposición primera se me medio escapó. Pero fue muy rápido, te paraste y yo se me escapó y me quedé un poco así que no sabía, se me escapó. No, se notó pena y por eso preferí rápidamente pasar a otra cosa. Es el zorzal, una ave muy, como decía al principio, que es muy, muy súper conocida, pero quizá no nos hemos parado a escuchar su canto porque decía, no conocemos al zorzal en determinadas condiciones muy concretas, ¿no? Y es que, bueno, el zorzal es una especie que se caza cuando viene ahora, es una especie invernante, viene de Centro Europa a pasar el invierno a nuestra zona, porque la climatología en invierno aquí es mucho mejor que en Centro Europa, y bueno, y vienen los pobrecitos vienen de vacaciones aquí al sur de la península, y lo que decía, las condiciones las encontramos que hace una especie cazable, pues muchos mueren en su destino vacacional, ¿no? Pero bueno, sin entrar en temas de cacería, bueno, es una especie invernante que viene muy abundante, que viene todos los años a pasar el invierno aquí. Lo tendremos ahora pues hasta, bueno, ya vendrá ahora para noviembre, final de octubre, noviembre, lo tendremos hasta marzo, abril, y bueno, es un animal que se escucha mucho hablar de él, pero quizá no nos hemos parado a verlo, ¿no? No nos hemos parado a verlo, cómo canta, cómo es, qué color tiene. Es un color de color pardo, por la parte de arriba pardo uniforme, pero por el pecho de color blanquecino, cremoso, con una serie de moteado que le hace un aspecto muy bonito, un moteado alargado, porque después tenemos el zorzal charro, que es parecido, más alargado, pero el moteado es muy circular, y además el zorzal charro lo tenemos todo el año aquí, muy poco, menos abundante, pero lo tenemos todo el año aquí con nosotros, y bueno, el zorzal común no tenemos mucha diferencia entre machos y hembras, son prácticamente parecidos, y se mueve mucho al atardecer, al amanecer, buscando los lugares donde van a dormir, donde van a pasar la noche, y en ese momento es cuando también se aprovecha para su caza. Y bueno, es un, como digo, un animal que se caracteriza mucho por su vuelo y que cuando vuela las partes inferiores de las alas vemos un color anaranjado, que es lo que a veces nos quedamos un poco y decimos es un zorzal, ¿no? Porque pasa tan rápido que no da tiempo a verlo, ¿no? Bueno, era el pájaro de hoy y, como digo, el canto probablemente no es tan conocido porque, ya digo, cuando vemos el zorzal normalmente se suele ver en momentos de cacería, el que lo ve en cacería, y nos paramos un poco a verlo cantar en el campo, ¿no? Complicado, por tanto, escucharlo porque, bueno, pues evidentemente se salvaguarda sí. En el silencio. Sí. Bueno, pues hoy el zorzal, que era el protagonista de nuestro juego ornitológico, con el que nos vamos a quedar agradeciéndote, Manolo, como siempre, que nos hayas acompañado y, por supuesto, la gran participación que un día más, un jueves más, hemos tenido en este juego. También, por ejemplo, esa sugerencia de temas a abordar. Y en ello insistimos que nos pueden seguir participando incluso en los próximos días, y nosotros el jueves lo comentamos con Manolo Cantu. Muchas gracias a los oyentes por su participación, y bueno, y nada, y buenos días, y gracias a vosotros también. Muchas gracias.